bien, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, dicen buenos por ahí en el canal 11, no sé cuándo en el Club de la Comedia, pero muy bueno. Bien, ya estamos instalados en nuestros estudios, ya comenzamos nuestro querido programa Salud a la Vena. Sí. Y vamos a preguntarle a nuestras panelitas cómo están, Paulina, Natalia. Muy bien, estamos aquí otra vez más después de 2 semanas, ya que me dejaron botado. Tuvimos, no fue nuestra intención, pero... Yo tenía a mi bebé enfermo. Oye, yo lloré la semana pasada. Me echaste de menos. Mucho de menos, porque se me dejaron tirado. Pero avisamos, ¿cierto? Sí, avisamos. Sí. Le llamé personalmente. Sí. No, y después yo, en todo caso, el viernes pasado yo le dije que no iba a salir el programa. Ah, qué bueno. De hecho, yo tampoco hice mi programa porque estaba con mucha pena, entonces... Tenía a mi guaguita enferma, estaba con virus inicial. Oh. Bueno, que neumonía. Bueno, yo obviamente me enfermé también, pues. Pero ahora ya está mucho mejor, así que ahora ya estamos bien para hacer el programa y saludar a toda la gente que nos está escuchando. Mi nombre es Natalia y estoy con Paulina, que somos estudiantes de enfermería de la USACH. Estamos haciendo nuestro internado acá en el Centro de Salud de Paine. Y hoy día trajimos un tema súper importante y bien, bien interesante, que es todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el embarazo adolescente y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Así que ahora vamos a partir con este programa para ustedes. Bien. Esto está estaba como harto en boga, salió el programa de Contacto hace unos días atrás, que no, íbamos a hacerlo el viernes, no alcanzamos a adelantarnos. ¿Viste tú el programa, Bastián? No lo vi, lo que pasa es que yo no veo televisión. Ah, ya. No. Andamos en la misma. Nosotros tampoco lo vimos. No me simpatiza la televisión, prefiero escuchar música. Pero parece que estuvo muy bueno el programa. Fue un programa en Contacto que hablaron en el fondo de la educación sexual en los colegios en Oye, Chile. Oye, espérate, antes que vamos a ese tema. Sí. ¿Tú viste el otro reportaje que hizo? Bueno, yo lo vi en la mañana en realidad. Fue de pasadita que lo vi. El tema de los panes. De los productos ideales. ¿Sabes que no? Sí, yo tenía el del aceite. Sí. Yo tenía el aceite yo en mi casa. Lo quería probar. Fue como, tengo que botar esto, ¿por qué? Fue increíble. No, y la verdad es que a mí me impresionó porque tengo amigos y amigas que hacen dieta y compran esos panes raros. Mi suegra. Y yo le digo, chiquillo, vos compras una marraqueta ahora, ¿sí? Que es más sano que cualquier otra cosa. De verdad, yo, sí. A mí me pasa eso con todo, con el pan, con los endulzantes. También yo al final terminé tomando azúcar porque me hizo pésimo un endulzante. Están llenos de conservantes, de potasio, un millón de cosas. Y al final ya volví al azúcar. Después de varios años. Parece que es mejor. Sí, yo tengo... Lo que pasa es que mi cuñado está estudiando ingeniería del alimento. Entonces él me dijo, tienen que ver el programa, por eso lo vimos. Pues. Y de hecho, dentro de todas las cosas, hablando de la margarina... estoy morando el otro día porque la margarina está a 2 productos de ser plástico. Claro. Sí. Entonces, asquerosa. Es horrible. Entonces, como que ahí estábamos hablando sobre ese tema, el hecho del aceite, la diferencia de, por ejemplo, porque el Jumbo es el que salió peor evaluado junto con otros dos más, y el líder, el producto líder, aunque no deberíamos hablar de ninguna marca, pero no salió mal en nada, po. Y claro, está hecho aquí en... Cumple con las funciones. Está hecho aquí en... No sé. No, es Abrantes. La que viene después de Abrantes. ¿Pintué? En Pintué. Sí, está hecho en Pintué. Sí, de hecho, por ejemplo, el tema de la mantequilla y la margarina, que uno sabe que la mantequilla se supone que es más tóxica porque es de origen animal, claro. Y todo. Pero la margarina, una profesora de nosotros de nutrición en la escuela, la profesora Vilma, nos contaba que es tan tóxica porque le meten enlaces para hacerla líquida y todo, que el cuerpo humano no es capaz de absorberla ni de digerirla. Grasas trans, ¿cómo se llama? No se puede. No, entonces, lo único que pasa con la margarina es que se va acumulando constantemente en las arterias, en todos lados. Entonces, se producen todo lo de los... Aterosclerosis, el aumento del colesterol y todo. Así que al final yo también volví a comer mantequilla. Medio asco. En pequeñas cantidades, pero pareciera ser que es mucho más sana que la margarina. Sí, medio asco. Te juro que medio asco. O sea, imagínate esa margarina que sale untable en bolsa de 5 kilos. Vaya. ¿Qué será? Digo yo. Uy, ya. Ya voy a empezar a comer pura mermelada, güey. No me queda otra cosa. Porque si el paté lo que tiene es asqueroso. ¿Te imaginas? ¿Ah? Que el paté es asqueroso. Yo sé cómo se hace el paté. Ay, sí. Sí. No, y a mí nunca me ha gustado el paté en todo caso. Sí, no, a mí me encantan las vienesas. Sé de dónde vienen. Sé a mí cómo también, tío, también. No puedo. Aunque sepa, como que lo omito, pero tengo que seguir comiendo. Sí, a mí igual de repente me salen en las vienesas los chorizos. pedacito así de cartílago, sí. Que estén asquerosos. Me vale rico, frita, una ya. Bueno, nos va a dar hambre, así que vamos a partir. Sí, de hecho ya me dio hambre. Ya, póngale a lo que nosotros estamos convocados hoy, que es educación sexual. Exactamente. Bien, para hacer una introducción, la sexualidad, obviamente, en los adolescentes ha ido cambiando durante este último tiempo. En el mismo programa de Contacto salió que los mismos adolescentes pensaban que la encuesta que se ha hecho hace poco tiempo está mal. Porque la encuesta dice, por ejemplo, que el casi 50% de los adolescentes de 15 a 19 años tienen haber iniciado su edad sexual, que las mujeres lo inician alrededor de los 17 y los hombres alrededor de los 16. Entonces todos los niños que fueron entrevistados, porque fue lo único que alcanzaron de contacto, fue, dijeron que no, que eso era imposible, que era mucho antes, a los 13, a los 14, a los 15, pero que la encuesta estaba así. Cuatro. Y obviamente se observan unas diferencias, no estratosféricas, pero sí hay diferencias en cuanto al nivel socioeconómico, ¿ya? Obviamente en los segmentos que son más acomodados del país sobre la actividad sexual se inicia algo más tarde. Y también hay también todo un mito en cuanto al hecho de que hay que continuar con la virginidad y empiezan a evitar todo el tema del sexo vaginal. Y tienen sexo oral y sexo anal, pero no vaginal. Entonces, yo ahí discrepo. ¿Y se considera virgen? Sí, yo ahí discrepo. Sí, pero eso es lo que hace la gente, claro, más acomodada. No, las niñas es hacen eso. Yo ahí discrepo. Lo que pasa es que, bueno, yo estudié en la Universidad Mayor, que supuestamente es la Universidad de los Cuicos. Estudié odontología, entonces era como, ahí están los más cuicos del país, ¿cachai? Entonces pagan 500 lucas mensuales y no van ni siquiera les duele la guata. De hecho, un caso, el flaco iba en quinto año, faltaba un semestre para recibirse de odontólogo, y bueno, se retiró, porque dijo que eso no era lo suyo, y gastó plata y se retiró. ¿Y los papás lo dejaron? Sí. ¿Qué quiere estudiar, mijito? Bueno, ¿sí? Yo le pago. Yo no puedo hablar. Pero si de hecho al loco. Oye, Simon, qué cara. De hecho, el loco para que estudiara le compraron un departamento en el centro y un auto. Y el loco dejó el estudio y simple. No, ni siquiera le dolió la guata. Sí. En fin, la cosa es que, bueno, nosotros igual teníamos estas conversaciones así como, oye, ¿tú qué onda? Ajá. No, me dice, nosotros, puta, nosotros tenemos plata, ¿no? Nosotros empezamos a salir a los 10 años, 12 años, 13 años, y nosotros ya estamos una vida sexual bien súper activa. Claro, pues tenéis plata, pues le pagáis una flaca cualquiera, claro. O de repente una amiga, oye, vamos a comer algo, oye, vamos, sí, pero tranquila, claro, yo tengo plata. Entonces, claro, ellos se inician mucho más temprano que incluso la clase como pobre, entre comillas, del país. Pero estaba hablando de los hombres que tienen para pagarle los favores. Hombres, sexuales. Hombres y mujeres. De hecho, las mujeres más efectivo eso, por la pequeña razón de que como tienen plata, tienen el tema de comprar pastillas y todo ese tema. Entonces, ahí es como que no. Pero la verdad, general, no le afecta. Al hombre sí le afecta un poquito más. Sí. Le atormenta eso de iniciar su vida sexual. Pero a la mujer no le afecta en ese sentido, en el caso de la clase acomodada. No le afecta tanto porque simplemente pescáis unas 10 lucas, compráis una par de pastillas y listo, y se acabó. En todo caso, esta encuesta que estamos hablando es una encuesta que se hizo en Chile y eso, por lo menos esta encuesta, que es como bien importante y la nombraron en el programa y todo, muestra que sí hay una diferencia por estrato socioeconómico y que eventualmente podrían los sectores de más bajo ingreso comenzar su vida sexual los adolescentes un poco antes. Y además, después en el programa vamos a ver que también hay estadísticas que avalan que el embarazo adolescente en las comunas de más bajo recurso tiene un porcentaje mayor al que se encuentra en la zona. ¿Ya? Bueno, existen obviamente factores de riesgo que hacen que los niños empiecen a tener una vida sexual antes, ¿ya? Esto incluye obviamente varias cosas, por ejemplo el tema de la biología como tal, su propio desarrollo de la pubertad, la influencia que tienen las familias, la influencia por ejemplo de los compañeros de curso, que eso también es muy importante, y obviamente los medios de comunicación. Todos sabemos que en la televisión se muestra constantemente cosa que uno prende la tele y al tiro aparece un trasero, un cuerpo desnudo, una pechuga, o sea, ¿cierto? Semi desnudo, casi desnudo, claro, o sale un comercial de pasta de diente y sale una niña con la pechuga suelta al lado, o sea, claro, todo, digamos, pero todo erotizado. Exacto. Entonces nuestros niños están súper erotizados, en el fondo están viendo cosas que no corresponden y empiezan a sentir curiosidad, claro, a conversar del tema con los padres, sino que con los mismos pares, entonces claro. hay una problemas de comunicación, claro, y el tráfico, de información. El tráfico de pornografía dentro de los colegios es gigante. Ahora claro. La cuestión de los celulares. Sí. Y también el acceso, por ejemplo, a internet gratis y fácil, ¿cierto? De los niños, que está lleno de pornografía y todo. Y que obviamente hay un problema también ahí en las familias, porque son las familias en el fondo las que no logran tener el control sobre su hijo y sobre lo que están haciendo. Primero dejarlos en el computador todo el día solos, que pueden estar viendo de todo. Dejarlos, por ejemplo, lo mismo que estamos diciendo, que vean televisión con claro, contenido sexual. Claro, no hay sexuales. Que cuando estén ocupando un computador los niños, no hay que enseñarles cómo se ve el historial. Porque ahí uno puede tener un poco controlado el tema. Claro. A pesar de que igual hay programas de internet, estos mismos antivirus, la cual, aunque te aparezcan, aunque ellos sepan como... eliminar el historial, crea un respaldo, una base de datos con las páginas que uno visita. Así que hay que tener ojo también con eso. Otro tema importante con este tema de la familia es, por ejemplo, que en muchas familias pasa que los padres piensan que los niños son muy chicos para darse cuenta y tienen relaciones sexuales con la puerta abierta o en la misma pieza con los niños de 3, 4 años, que ellos piensan que son muy pequeños como para influirse, pero es muy importante, digamos, cómo se les influye en toda esa energía sexual en el fondo. Y toda esta mezcla de cosas es lo que está haciendo en el fondo, como decía Paulina, que nuestros niños estén empezando a tener una vida sexual mucho antes de lo que era en la antigüedad, digamos. Alrededor de los 13 o 14 años, como decía en el estudio acá en el programa. Otro de los factores es obviamente la asociación que hay entre la madurez precoz que tienen, por ejemplo, las niñas, porque obviamente las niñas la menstruación y todo el desarrollo de las características sexuales se le dan antes que los hombres, generalmente se dan 2 años antes que los hombres. O sea, en realidad la mujer en todo ámbito es más madura casi aproximadamente, según los estudios, 4 años antes que los hombres. Imagínate. El hombre madura, supuestamente, porque yo la verdad, eso sí que no lo creo. El hombre madura a los 22 años, la mujer madura a los 18 años. Y yo la verdad, yo tengo 22 años y soy el hombre más inmaduro del planeta. Pero es como madura, es como ese, es un límite muy extraño, así que estás diciendo. Sí, es que... Aparte como... uno nunca termina de madurar también. No, y aparte yo me digo madurar. Pero sí es verdad lo que tú dices, de que los niños, las niñas siempre son más maduras, más agrandadas que los hombres y todo. Y cuando las niñas están en una etapa, que ya están con sus pechuguitas y todo, como peinándose, pintándose y todo, están los niños jugando al lado de los compañeros, con el jugando play. La pelota, pegándose patas en el poto, ¿cierto? O sea, como hacen carreras de caballo, notoria, se pegan. Pues notoria la diferencia. Sí, de hecho, uno de los juegos fundamentales en el colegio es pegarse. El caballito bronce. No sé por qué. Y pegarse. Es algo tan lindo pegarle a los demás. O sea, qué bonito. No, sí, algo pasa ahí. Hay que hablar también de psicología, chiquillos. Sí. Vamos a plantearnos el tema de la agresividad. Oye, le está quedando demasiado auge. Vamos a entrar a pensarlo, ¿eh? Oye, en todo caso, el tema de lo que dice Paulina con el tema de la maduración precoz es que obviamente la niña, aparte de madurar antes que los hombres, hay algunas niñas que tienen su comienzo de su menarquia, su primera menstruación, a edades muy tempranas. Alrededor 11, de los 8, 9 años. 11 años. Mi mejor amiga tenía a los 9 años ya su menstruación. Y obviamente esto afecta porque la menarquia produce un cambio psicológico muy importante en las niñas, ¿ya? Y en el tema de los hombres, se postula de que tiene que haber un nivel de testosterona en el cuerpo para que ellos empiecen a sentir líbido, incrementa la líbido y empiece a tener un interés sexual. Entonces esto se da más o menos también que tiene que ver con el tema de la... espermarquia, cuando empiezan a desarrollarse todo el tema de los espermatozoides y las primeras poluciones nocturnas, que lo vamos a hablar también. Claro, después. Que muchas veces es forzado. Claro. La mayoría de las veces es forzado. Los niños generalmente andan pensando en eso, entonces fuerzan a ver lo que a hacer lo que vieron. Y después les gusta. ¿Cómo? No entiendo. No sé, fuerzan a hacer lo que vieron. Ejemplo, en el colegio ven pornografía. O sea, no pueden a un niño, si tú le dices, oye, ¿has visto pornografía en el colegio? No, mentira. Todos ven. ¿Y a qué edad, por ejemplo? A ver, los niños empiezan a ver pornografía... ¿Como a los 7 años, 8 años? Como a los 7, 8 años. A los 9 años, 10 años, los niños ya se están masturbando. Claro. Porque tratan de imitar lo que están viendo. Claro. Ah, claro. Y en el caso de que no lo hagan, sí se tocan. Entonces ya a los 11, 12, 13 años ya tienen un interés sexual. ya tienen... Claro, ya están como casi listos. Sí, sí. Sí, pues con las hormonas, con el cambio, o sea, las hormonas, claro, más encima te aumentan todo eso. Eso de comer mantequilla, que hablábamos recién, de comer pollo, de comer estas cuestiones que son químicos, también te alteran las hormonas. Sí, po. Te sube la bilirrubina. Y obviamente que también hay niños que tienen un nivel de testosterona mayor. Disculpa. Un nivel de testosterona mayor que otros niños, obviamente. La esfría. Perdón. ¡Oye, ya, pues! Estoy muy ya, vamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ley número 20.418. Bueno, esta ley, lo que hablabas, que era lo que... Una de las cosas importantes que mencionaba en el programa Contacto es que esto no se cumplía, porque lo que hace esta ley es que dice que toda persona tiene derecho a recibir información, orientación en materia de regulación de fertilidad y en forma clara, comprensible, completa y confidencial. ¿Ya? Y si tú le preguntas a los niños en sus colegios, no reciben ni de forma clara ni sencilla porque no reciben nada. Entonces, no se cumple la ley. ¿Ya? Y otra de las cosas importantes es que también exige o le da el derecho a la gente de que pueda elegir libremente acceder a los métodos de regulación de fertilidad, todos esos métodos, anticonceptivos uh-huh. o de fertilidad, con la debida autorización, dependiendo de lo que diga el Ministerio de Salud. ¿Ya? Esta ley fue promulgada en el gobierno. Ya, vamos a entrar en la disputa. 2010 mira. Nomás, 2010. El que sabe, el que sabe, sabe. Gordis. Okay. Le dejémosla ahí nomás, el que sabe, sabe. Ya. Bueno, esta ley que fue nombrada, como decíamos en el programa. ¿Qué número es? ¿Ah? ¿Qué número es? 20.418. Ah, ya. El 18 de enero del 2010 fue promulgada. ¿Ya? Y. en el fondo también habla el tema de la entrega del anticonceptivo de emergencia, que tanto tema ha provocado en la televisión, ¿cierto? Que es microabortiva, que no, que sí, que salen los doctores hablando en la tele, que en realidad hace esto, hace lo otro. Estuvieron años que los alcaldes hablando del tema. Algunos dicen que lo van a pasar, otros dicen que no. Claro, otro centro de salud que por su propia cuenta, digamos, toma la decisión de no entregarlo, sí. Pero finalmente, hoy en día, el día de hoy, esta anticonceptivo de emergencia sí se está entregando. Es una obligación en, por la misma ley. En los servicios de salud, en las postas rurales, por ejemplo, donde estoy yo y está Paulina, sí se está entregando esta pastilla, y lo importante que sepa la población es que esta pastilla se entrega a las niñas mayores de 14 años y que pueden acercarse a su centro de salud y no necesitan ir con los papás ni con nadie, digamos. Si ella tiene más de 14 años, se le va a entregar su pastilla y que tiene que tomársela hasta 72 horas, se supone, después de la relación. Esto no es para fomentar las relaciones sexuales precoces ni nada, digamos, pero es importante que la población sepa, porque ocultar esa información... Perdón, pero esto es efectivamente... Bueno, tú vas a un consultorio a pedir eso. Sí. Sí. Y eso totalmente gratuito. Sí. Gratis, totalmente. Ya, y eso, ¿de qué edad hasta qué edad? Eso de los 14 en adelante. De los 14 en adelante la entregan sin necesidad que estén los padres o otra persona. Pero si la niña es menor de 14 años, se le va a entregar igual la pastilla, pero se le va a dar se le va a informar en el fondo a los padres si es que no están. Y lo otro que pueden hacer los niños menor de esa edad es ir con un apoderado, entre comillas, con un adulto responsable que no necesariamente puede ser el papá. Si la niña tuvo un problema o tuvo una relación que no quería o lo que sea, y no confía, no tiene la confianza como para hablar con sus padres, pues generalmente siempre hay una tía, alguna prima, algún adulto de confianza, y esa persona también la puede acompañar al servicio de salud a recibir su medicamento, ¿ya? Uh-huh. Eso, disculpa, el tema de entregar esa pastilla, supuestamente es algo, no sé si una ley, pero es algo que decretó el gobierno, ¿verdad? Es parte de la ley. Ya, y si esa pastilla es comercializada, ¿qué pasa con eso? ¿Es penalizada por la ley? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Venden esa pastilla o solamente la encuentras en los centros? No, la pastilla sí se vende uh-huh. en todas las farmacias. En algunas farmacias igual te ponen caras raras cuando uno la pide. O sea, de hecho, cuando uno va a comprar preservativo, te miran con caras raras. Partiendo por eso. Sí. No debería tener ninguna inconveniente legal. O sea, la pastilla se tiene que vender. De hecho, si se está entregando en los servicios de salud, obviamente que las farmacias las tienen que vender. Lo que pasa es que lo que hace la ley es permitir el acceso a toda la población a la pastilla. Lo que no quita el hecho de que la gente que no quiere ir a un consultorio vaya y lo pida en una farmacia. Lo compren. No se prohíbe eso. Lo importante es que toda la población, ya sea personas que tengan FONASA A, indigentes, puedan tener la posibilidad de acceder a ese tipo de anticonceptivo de emergencia. Exacto. Ahora, si se vende o no, así como si tú dices, como si hubiera como un tráfico de la pastilla, ¿cierto? Uh-huh. Yo en realidad no manejo esa información. Me imagino que debe haber. Porque todas las cosas... Todos los medicamentos complejos siempre sí. están vendiéndose, la gente, incluso por internet y todo. Y obviamente que eso es ilegal, no debería hacerse. En las farmacias, tiene consultorio, es legal. Claro. De forma personal no es legal. ¿Cómo de forma personal? Sí, pues si yo vendo la pastilla así como por afuera, no es legal. No creo. No debería. No. Además que se supone que cuando tú vas a tomarte la pastilla, no te la dan. Así como, toma de aquí usted el paquete y llévesela. Así te obligan a tomarte la pastilla ahí. Enfrente del personal de salud. Sí. Ay, qué bueno. Queda registrado que la persona tanto se tomó la pastilla en el centro de salud. No así en la farmacia. No, en la farmacia no. No, no están ni ahí, de hecho. No, pero la pastilla no es muy barata como para comprarla así y revenderla, digamos, difícil. No tendría mucho sentido. No, sale caro el laboratorio. Ajá. Así que eso. Bueno, ahora en el caso, por ejemplo, que llegue un menor de edad a un centro de salud a pedir la pastilla y cuando uno sospecha como funcionario de salud que existe, que hubo un delito sexual, digamos, nosotros es obligación de nosotros dar aviso siempre a la fiscalía que corresponda. Para que el caso se investigue. Sí. ¿Ya? Ahora, hablando ahora un poco del tema del embarazo adolescente en Chile... en general para su estudio, para todo lo que tiene que ver con este tema, en Chile se han dividido el embarazo adolescente en dos etapas. Una etapa que va de los menores de 15 años y otra etapa que va de los 15 a los 19 años, ¿ya? Por ejemplo, en el año pasado, del total de niños que nacieron en nuestro país, que fueron 240.000 aproximadamente, el 15% de estos niños correspondían a hijos de madres adolescentes, ¿ya? Ahora, un 14% eran de mayores de 15 años y un 1% solamente eran de niños menores de 15, ¿ya? Obviamente eso es lógico, ¿cierto? El porcentaje de embarazo adolescente más importante está más o menos entre los 15 y 19 años. Y obviamente, sobre esa edad ya no se considera embarazo adolescente. Mm. Así que me salvé. Ok. Bien. Ahora, para llevarlo aterrizado a nuestra región metropolitana, se puede observar que las mayores tasas de embarazo se encuentran en las comunas de estatus socioeconómico más bajo, ¿ya? Y se puede destacar, por ejemplo, que dentro de las 10 comunas que más tienen embarazo adolescente se encuentra, por ejemplo, Isla de Maipo, que está aquí cerquita, ¿ya? Y si lo vemos según el índice de pobreza comunal y viendo las comunas rurales y urbanas, Paine se encuentra con un porcentaje de un 15.2% de embarazo adolescente. O sea que está al mismo nivel, ni más ni menos, del nivel nacional. Exactamente. Bueno, también para la definición de sexualidad hay muchos conceptos, ¿cierto? Y en general se definen, por ejemplo, términos como sexo, sexualidad, salud sexual... ¿Ya? Y que son todas cosas distintas. Ahora, estos conceptos fueron definidos por la Asociación Mundial para la Salud Sexual en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos como hombres o mujeres. O sea, solo la parte biológica, la parte genital, nada más. Todo lo que tenga que ver con el género, con lo que uno se siente, si es femenino o masculino, eso tiene que ver con la identidad de género. El sexo solamente las características sexuales de las personas. Ok. Y obviamente la sexualidad involucra muchos conceptos y muchos aristas, ¿cierto? Dentro para una persona. Aparte de abarcar el sexo genital como tal, también me influye en la identidad, conforma los roles, ¿cierto? Mi orientación sexual, el erotismo, cómo yo vivo la sexualidad, ¿ya? Ahora... Todas estas dimensiones se pueden experimentar no siempre al mismo tiempo y obviamente toda la sexualidad está influenciada por el contexto político en el cual estamos inmersos, el económico, la religión a la cual nosotros estemos adheridos, la parte cultural, los factores biológicos de la misma persona y la parte psicológica. Obviamente todo esto va a influir en la sexualidad que cada uno viva por sí mismo. Claro, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la religión católica, ¿cierto? Obviamente las personas que profesan esa religión tienen unos conceptos muy distintos de una persona que es atea, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? No sé, por ejemplo, que no se permiten las relaciones prematrimoniales, no se permite el uso del condón, ¿cierto? Ni anticonceptivos, porque supuestamente son en contra de la provida y todas esas cosas. Entonces. Sí, yo también, la verdad que yo ahora últimamente me estoy ligando un poco más al tema de conocer el entorno del tema eclesiástico, ¿eh? Y la verdad es que sí, ellos están en contra de muchas cosas que la verdad yo igual la encuentro como bien absurda. O sea, por ejemplo, el tema de, o sea, la otra vez llegó un tipo y me dijo, no, yo lo que pasa es que yo quiero llegar virgen al matrimonio. Ok, es una decisión de él. Super válido. Pero también va por el tema religioso. Pero le pregunté, ¿pero esto es tu decisión? No, me dice igual por la iglesia. O sea, se sentía como presionado a hacerlo. Exacto. Ese es el problema, porque uno, como persona individual, ¿cierto? Tiene todo el derecho a elegir y quedar virgen hasta el matrimonio o no tener relaciones nunca. Claro, crear como una especie de cultura. Ejemplo, los gitanos. La mujer llega virgen al matrimonio, efectivamente. Sí. Claro, pero se casan como a los 15, sí. Eso sí. Un brillo. O sea, de hecho, si se pudiera casar a los 10 años. Un saludo a todos los hermanos gitanos. Sí, yo tengo sangre gitana. Un saludo así a todos los, ¿ah? A todas las culturas, en realidad. A todos. Y como vamos a hablar de cultura, o sea, en realidad no. Vamos a seguir con el tema de sexualidad. Sí. Pero antes de continuar, nos vamos a ir a un tema musical porque ya llevamos 40 minutos hablando este guía. Wow. Con razón se me secó la garganta. Claro, y vamos a estar como a día ahora entonces. Claro, no importa, si total hoy día es viernes. Ah. Nadie se enoja. Ah. Este tema dedicó para la gente que es un poco descuidada en este sentido de la sexualidad. Ok. Vamos, no. ¿Por qué decir otra cosa? Qué bonita expresión. Leí a todo joven que no tengo mucho tiempo para ir las estupideces del vago del barrio. Yo quiero hablar muy seriamente con usted. Buenas noches, don David, ¿cómo le va? Buenas noches, doña Marta, es un placer. Si me he vestido de negro no es por gusto, créanme. Que si esto no es la muerte, se le ha de parecer. Su casa es qué bonita, ¿eh? La verdad. Le aceptaría, doña Marta, un cafecito, de preferencia bien cargado. Debería tomarse, don David, algo fuertecito, para que esté más relajado. No frunce el ceño, don David. No me odie antes de tiempo y dígame cómo está el trabajo, don David. ¿Qué hay de la economía? ¿Cómo anda el fútbol? Estas cortinas son preciosas. Cuente, doña Marta, lo que quiera. Si quiere hablar de la cocina, digan algo, por favor, para no ir directo al punto. Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo se atreve a presentarse así? Se preguntarán qué diablos hago aquí. Con la fama que tiene aquí en el barrio. Toda una vida de vecino y nunca vine a visitar. Tantita. Pues resulta que este humilde servidor, ¿qué es lo que significa para ti este? Se ha enamorado de Martita, su hija la menor. Desprecio de hoy. Oye, no, que tampoco me le suplicaría a usted atentamente, don David, no meta a mi madre en esto. Sé bien la fama que me han dado de truhán, pero juro que esto es honesto. No se levante, don David, no me odie antes de tiempo y dígame, ¿cómo está el traguito, don David? Tómese otro poquito. Salud por la familia. Qué bonita casa, doña Marta. Puede a suya las cortinas. Siéntense y relájense, que esto está solo que empieza. Me enamoré de ella. ¿Qué quieren que les diga si me enamoré? Se enamoró de mí, ¿qué quieren que haga si se enamoró? Nos enamoramos. Sé que no he sido un ejemplo, pero me enamoré. Quiero casarme con su hija lo más pronto posible, porque si no,

Bien, ya de vuelta acá en la 102.9, estábamos, bueno, ahí discutiendo el tema allá afuera del tema del aborto y aprovechando de contaminarnos a nosotros mismos. De nicotinizándose. Claro. Y hablando del tema de la gente que es prohibida, claro, y las leyes que están impulsando, es que vamos a, para avisarle a la gente que nos está escuchando, leí hace unos días atrás un artículo sobre una asociación en España, Provida, que querían penalizar la masturbación. A ese punto. La declaración era la siguiente: como nosotros creemos que la mórula ya tiene alma, todos aquellos espermatozoides u óvulos son posibles almas que se están perdiendo, botando, perdiendo. Entonces, si ellos se masturban, entonces están perdiendo alma. Eso debe ser penalizado. Y si es una polución, aunque sea involuntaria, igual está perdiendo alma, entonces igual tiene que penalizar. ¿Eso fue en España? En España. Qué arcaico. A ese punto de conservadurismo, extremismo, todo así. No, y aparte que eso coarta también la libertad de expresión. Sí, porque ¿cómo es posible que hasta te digan lo que tenés que hacer en tu pieza, en tu cama? Es más, encima que hay cosas que, o sea, que vengáis a decir que, bueno, ya la masturbación ya es una cosa, pero una polución... O sea, eso no es controlable. Es lo voy a llevar a la cárcel porque involuntariamente botó espermatozoides. O sea, ya es demasiado. Bueno, ese era un break sobre el tema que me había cortado. Hablando en todo caso de lo que venimos a hablar de la sexualidad y de todo lo que involucra esto, es importante que la gente entienda de que el coito no es el único gesto sexual que uno tiene. Que el hecho de las caricias, los besos, los abrazos también son importantes en una relación. La relación afectiva que se lleva, ¿ya? Por todo el tema de que en realidad el tema de los sentimientos que hay, el hecho de entregarse a otra persona, va más allá de, oh, yo quiero una prueba de que me quieres y creo que hagamos el amor. No, mentira. Claro. O sea, si tú amas a esa persona, tú vas a aceptar que el otro diga si quiere o no quiere. O si está preparado o no. Claro, uno tiene que... todos tenemos el derecho de decir que no, de sentir y de decir que sí cuando nos sentamos preparados para ello. Exacto. Y el tema de salud sexual. Bueno, la salud sexual se considera cuando uno tiene un bienestar en el cuerpo, en la mente y en la sociedad en general, ¿ya? O sea, no es que yo tenga mi salud sexual porque no tengo infecciones de transmisión sexual o porque no tengo ninguna patología en mi sistema genital. Mi salud sexual involucra muchas cosas, muchos aspectos también mentales, psicológicos y emocionales. Y emocionales, en el fondo, que tengo mi emoción tranquila con mi sexualidad, ¿ya? Obviamente, para tener una salud sexual buena o estable, uno requiere tener una actitud positiva y acercarme respetuosamente al sexo y obviamente también a mi pareja, ¿ya? Y también necesito, para tener una vida sexual sana, es haber tenido experiencias sexuales que fueron placenteras y seguras y que no me provocaron a mí sentimientos de culpa o de discriminación o violencia, ¿cierto? Todas esas cosas obviamente van a influir en que yo tenga una salud sexual importante. Y en cuanto a la sexualidad responsable, es el hecho de aprender y tomar las decisiones respetando el proyecto de vida que uno tiene. En el tema, por ejemplo, cuando uno va a tener la decisión de tener una relación sexual y exponerse, por ejemplo, a que la persona, la pareja o uno mismo quede embarazada, primero el hombre tiene que pensar, obviamente, si eso afecta a su proyecto de vida, y en el caso de su pareja, de la mujer, él debería respetar que, por ejemplo, si ella no quiere quedarse embarazada porque está estudiando o está, sea lo que sea, o porque simplemente no quiere, no se siente preparada, es importante respetar el proyecto de vida de la persona con la que uno está. Claro. ¿Ya? Eso es parte de la sexualidad responsable y hay que recalcárselo a los adolescentes, porque a veces se dejan llevar porque, ay, es que mis amigos lo han hecho, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero lo importante es que ellos tienen que verse a sí mismos. Claro. Primero pensar en uno mismo y en las consecuencias que va a tener para tu vida, más que lo que significa inmediato de la relación sexual en sí. En el fondo están pensando los adolescentes muchas veces, como dice Paulina, se dejan llevar por la excitación en el fondo y no logran ponerle paños fríos a la situación y pensar que eso va a tener consecuencias no solamente para él, sino que para la niña también y para todas las familias y de ahí para el futuro, para siempre en el fondo. O sea, cuando existe un embarazo adolescente, no es una cosa que ya me embaracé, tengo mi hijo y se acabó mi problema, digamos. Es una responsabilidad que te va a acompañar para el resto de tu vida y te va a influir a ti para el resto de tu vida. Y eso es lo que los adolescentes no sé, es muy difícil visualizarlo. Uno piensa que es el embarazo y ya tuve mi guagua y cuál es el problema, pero es un tema mucho más complejo que eso. Claro, y también además hay que pensar que en realidad no es solo ella, sino que su hijo también necesita de que los padres estén preparados para tener las relaciones de apego, claro, y darle una crianza segura. Entonces también tiene una responsabilidad no solo por su vida, sino que por la vida que van a hacer también. Claro, en el fondo, yo no sé el porcentaje, pero me imagino que debe ser altísimo. En los casos en que existe un embarazo adolescente y que la pareja, los niños en el fondo, después se separan. Claro. O sea, del momento que la niña quedó embarazada, un porcentaje importante de hombres, digamos, primero escapa. Se echa el pollo. Se echa el pollo, dice, como se dice, desaparece finalmente. Y como son menores de edad y no están trabajando, tampoco aportan nada. Los tribunales de familia no los pueden demandar mucho porque no tienen cómo apoyar a la niña en ese sentido. Entonces un porcentaje importante desaparece y otro porcentaje se quedan juntos, es como por obligación, sí, en el fondo, porque los padres los obligan incluso a casarse en algunas veces a los 15 años, 16 años, y crees una tontera finalmente. Sí, oye, no, mira, sé que yo anoche conversaba con un evangélico. ¿Ya? Y la verdad es que esto es como bien fuera de al lugar a lo que estamos conversando, ¿eh? Uh-huh. Pero la política y el pololeo, me dice este caballero, que son lo mismo. Uno promete, el hombre promete y promete, y al final no cumple todo lo que tiene que cumplir. Hay hombres y hombres, por supuesto. Hay hombres que lógicamente promete y trata de hacer todo lo posible por hacerlo. Claro, por supuesto. Pero no podemos encasillarlos a todos. Claro, pero generalmente el hombre promete. Hay un dicho, ¿eh?, que no creo, no sé si estará la hora como para tirarlo. Ya me imaginé cómo era el dicho cuando dijiste promete. Claro, ya. No creo que me reten. No, igual me van a retar. Pero promete hasta que. ¿Cachai? Ya, okay. Pero no quedó claro. Y ahí efectivamente es cuando el hombre se echa el pollo, o simplemente no se echa el pollo, pero no ayudan casi nada. Claro. Es. No, y aparte en el fondo. Sí, perdón. No, continúa. Es que iba a decir una palabra, pero tampoco sé cómo tratarla, suavizarla. Claro. Pero continuamos. Porque en el fondo igual lo que quería decir, a lo que iba yo, era que un porcentaje súper alto de estos menores al final se separan, ¿cierto? Y como decía Paulina, la mayoría de los niños de madres adolescentes finalmente crecen en familias que están con papás separados. Claro. Y obviamente, a pesar de que nosotros sabemos que hay un alto porcentaje de divorcio, que muchos papás están separados y que se puede mantener siempre una buena relación con los hijos separados y todo, eso la mayoría de la gente le pasa, digamos, no es lo ideal, obviamente. Y aparte que es muy distinto que uno se separe después de, por ejemplo, haber tenido una pareja cuando uno ya tiene una madurez, de comillas, suficiente, cuando claro, uno ya es adulto, uh-huh, ya ha terminado su estudio, tiene un proyecto de vida, decide casarse, tener hijos y no resulta, hay una decisión de uno mismo de hacer todas esas cosas, y si no resultaron, pucha, lata, ¿cachai? Pero es muy distinto a que tú tengáis a los 15 años un niño y esta cuestión, el niño se fue, claro, o no tiene dinero para pasar porque él va a seguir estudiando, uh-huh, y ella no puede seguir estudiando por el niño. Entonces hay demasiadas cosas que claro, involucran en esto. Porque finalmente el niño no crece sí, una imagen paterna. Claro. Y eso es muy importante. Muy sí, mira, importante. Yo tengo casos muy cercanos, bien cercanos. Mi ex, bien ex. ¿Ya? Bueno, quedó embarazada. Uh-huh. Y el padre de este. No. El padre de este. De esta bebé. Efectivamente tenía todas las ganas de. Uh-huh. ¿Cachai? Pero la mamá de esta niña, no. Ah, Entonces, como ella era menor de edad, la mamá quedó como tutora del bebé. Al padre lo ve una vez por mes. Y esta niña ahora entró a la universidad el año pasado, este año creo. Y ella está haciendo su vida como adolescente. Y resulta que la bebé, que es su hija, la está criando la abuela. Apenas van a ser como más hermanas que la mamá con la hija. Esa es otra cosa que pasa mucho en Chile. Sí. Yo no sé si pasará en todo el mundo, pero en algunos casos los papás de la menor embarazada la rechazan, la echan de la casa, ¿cierto? Pero hay otros casos en que toman los padres de la niña toda la responsabilidad de la guagua. Claro, efectivamente te apoyan, pero te restringen un par de cosas que la verdad no debería ser. No debería coartan ser así. La posibilidad de ser madre a los claro. adolescentes. No, y aparte claro. que el problema es, o sea, los papás piensan en el fondo que la niña no es capaz, ¿cierto?, de criar un hijo y todo, y que tiene que seguir estudiando, que tiene que seguir con su vida, y no quieren que eso le afecte en el fondo su futuro. Y por esa razón toman la decisión de hacerse tutores del niño, de cuidarlo constantemente y todo. Y la consecuencia que tiene eso obviamente son varias, pero una de las cosas, por ejemplo, es que la hoy se me fue. Oh. Se te fue sin avisar, ¿no? No, espérame. Es que el resfrío me tiene loco. Sí, el resfrío. Es que en realidad el día está bien, sí. era ahí todo el día. Ah, ya me acordé. La cosa es que la niña en el fondo pierde, no se hace responsable de lo que le pasó, por una parte. No, como ella no tuvo que criar al hijo, no se hace responsable, no le afecta en el fondo. No toma conciencia de... Se embarazan de nuevo. Mucho, pasa claro. mucho. Se vuelven a embarazar claro. porque, total, mi mamá me la cuida la guagua. Sí, pues todo, bueno, ¿cuál es el caso de esta niña? ¿Mm? Que como ella era menor de edad, la mamá dijo, no, le vamos a poner el sistema de la T, ¿qué se llama? La T de cobre, entonces... Claro, no lo hizo, la mamá le dijo al tiro, esto no lo voy a hacer para que tú tengas un para que te volváis loca teniendo sexo por ahí. No, es para que no vuelva a ocurrir. Y esto es para que aprendas. Claro. Porque efectivamente, si la mamá se la está cuidando, esta cabra va a empezar a hacer quién sabe qué cosa y va a volver a quedar embarazada y la mamá va a seguir criando la otra cabra y esta cabra va a seguir estudiando. Entonces, ahí... también hay un tema, porque en realidad es como, ya, yo te lo cuido, no te dejo que tú cumplas tu rol, pero no te dejo, obviamente voy a cuidarte de esto, pero, o sea, no hay ninguna enseñanza, no hay ningún tema de comunicación, de conversar las cosas para que ella tome el peso, porque en realidad la misma niña debería... Primero, pensar en lo que hizo, darse cuenta de eso y ella tomar la decisión de ya, me tengo que cuidar. Pero no solo del embarazo, o sea, ya te colocáis una T de cobre, pero y la ITS, y el SIDA, y la claro. sífilis. O sea, y tú mismo como persona, ¿cuándo te diste cuenta tú del valor o de la importancia de lo que estás haciendo? No, y de la responsabilidad que significa sí, criar un hijo para siempre, además. Por eso, la recomendación a los abuelos de los niños de hijos adolescentes, en el fondo... Es que es súper difícil decirlo porque estando en el pellejo obviamente cuesta tomar esas decisiones. Pero sí lo ideal en el fondo sería dejar que la adolescente, que la madre en este caso, que la adolescente se haga cargo de su hijo. No necesariamente 100%. Obviamente uno puede cuidarlo de vez en cuando para que pueda la niña seguir estudiando, ¿cierto? Obviamente, idealmente apoyarla a la niña económicamente un poco, ¿cierto? Darle el espacio en la casa y todo, pero fomentar en la menor, primero, que en el fondo no puede seguir carreteando como estaba carreteando. No, porque que efectivamente, tiene que cuidar, o sea, a su hijo. Claro, tienes una responsabilidad, una vida claro, en tus manos. Exactamente, que tiene que trabajar, por ejemplo. O sea, si fuera mi hija, yo lo que le daría en el fondo es decirle que trabaje también, estudie, trabaje, o sea, dentro de los límites, ¿cierto? Para que empiece a generar un poco de plata, para que se empiece en el fondo... a dar cuenta de la responsabilidad, interiorizar con el tema ahí. Pero con la mamá, en el fondo apoyándola, pero un poco de lejos, ¿me claro, entiendes? Pero para decirle, hey, tienes un bebé, ubícate. Claro. Bueno. Sí. Y no lo vuelvas a hacer, en el fondo. Claro, y esto... Yo te quiero, te amo, te voy a proteger, te voy a cuidar, pero yo no me voy a hacer cargo de tu hijo. Exacto. La que será responsable eres tú. Claro. Eso. Igual sea en distintos casos, niveles socioeconómicos, ¿eh? Sí. Porque... En clase acomodada, el papá le paga, o la mamá, o la familia le paga una niñera, ya cuida más cabro, vos sigue estudiando. Sí, en claro. el caso de esta chica, es, no sé si será correcto nombrarla, pero la típica de la clase media. Entonces, esta señora se está haciendo cargo del bebé, esta chica sigue estudiando, pero lo restringe muchas cosas. Y en el caso de la clase pobre del país... te echan de la casa, así como que ya soy quemada, ya, sí, no creáis que sea tan así, o sea, igual en muchos casos te echan, pero nosotros hemos visto a hartas personas, harta gente de estrato socioeconómico bajo, que la mamá igual se hace cargo de la guagua. Exacto. Todo el rato y las niñas se embarazan 1, 2, 3, 4 veces. Sí, ¿ya? Eso es verdad. Y no hay una cultura, claro, no hay una cultura ni el conocimiento necesario sobre lo que implica la sexualidad, claro. La responsabilidad, el erotismo, todo eso no existe. Mm. Y sí, también un tema importante por lo que nosotras con Paulina hemos conversado, que pensamos que una de las razones por qué las adolescentes se embarazan, sobre todo los estratos socioeconómicos más bajos, es porque al no tener como una gran visión de futuro, ¿cierto? Un proyecto de vida como súper claro, de repente se sienten un poco más vacías y al momento de embarazarse, al momento de ser madres en el fondo, adquieren un rol en su vida. Y al ser mamá ya se sienten como más llenas, se sienten como más completas. Y pensamos nosotros que una de las razones importantes por la cual las menores de edad se tienen relaciones y no se preocupan de que quieren embarazar, porque en el fondo quieren tener un hijo y tener algo que hacer en el fondo. Sí, es importante destacárselo a los mismos, a quienes nos están escuchando y son padres de niños adolescentes y de niños independientes de la edad, el hecho de que hay que inculcar todo el tema del proyecto de vida, de lo que implica y la lucha para las cosas que uno tiene que hacer para poder conseguirlo. O sea, de que no se sientan vacías y de que no tienen un rol que cumplir ni en la familia, ni en la sociedad, ni en ningún lado. Claro, lo que pasa es que a los papás igual les da como el miedo a nombrar en la mesa pene y vagina. Ah, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, es que no es como para tocarlo en la mesa. Creen que nombrando eso vas a pervertir a tu hijo. O tu hija. Porque lo vas a llevar a que el niño tenga relaciones. Claro, temprana edad. Fomentando eso. Y no, en realidad eso no es así, porque si uno tiene este tema de conversación, el niño o la niña no va a recibir la información de personas que no son aptas como los mismos pares, sino que lo va a recibir de personas que en realidad ya han vivido la vida, ya saben lo que significa y van a tener una información coherente y real. Ya no llena de mitos y de cosas que no son como nosotros recibimos a diario de nuestros mismos compañeros, que uno recibió cuando era adolescente. Claro. Ese tema que estábamos tocando es súper importante, porque a nosotras con la Pauli nos ha tocado varias veces en la consulta que llegan niñas, por ejemplo, que no, o sea, les llegó su regla o les está por llegar la regla y no saben lo que significa. Nunca habían escuchado, por ejemplo. Obviamente, para una niña que sangre su cuerpo es una cosa igual impactante, sobre todo si no tiene idea de lo que le está pasando. O sea, puede llegar a ser incluso un evento traumático en su vida y afectarle su sexualidad para siempre, en el fondo. Por eso, nosotros siempre hemos recalcado que la educación sexual, los responsables de la educación sexual de los niños, siempre es la familia, primero que nada. No podemos entregar a los colegios esa responsabilidad. Los colegios obviamente pueden ayudar, aportar un poco, pero si uno en la casa no toca el tema nunca, obviamente, ¿qué vamos a esperar de ese niño? Claro. Por ejemplo, además, en cuanto a eso, si además la niña no sabe, se puede enterar, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo tenía alrededor de 9 años, que mi amiga del cuarto me decía, no, es que cuando la mujer es mayor le viene el tema de sangre y termina mal y es terrible, y porque yo he visto no sé quién, mi tía, que está como una semana en cama cada vez que le llega la regla. Entonces uno, yo terminé tranquila. Terminé aterrorizada y yo así como, no, yo no quiero que eso me pase. Pero por lo menos yo tenía una buena relación con mi madre. Llegué, se lo conté y me dijo, no, relájate, eso es lo más normal que hay. En realidad eso puede pasar, pero una en un millón que le puede venir eso. Pero en realidad, a ver, digo, esto te pasa a ti una semana, eso tanto. Eso se llama dismenorrea, a propósito. Claro. pero también depende de la relación y de la confianza que uno tenga, porque yo tenía la confianza para decirle a mi madre y para haberle comentado, pero si no se lo digo, me quedo con todo el trauma de que es horrible y cuando me llegue voy a quedar mal. Pues entonces igual... Claro, y en el otro caso... En tu pareja, porque si tú no confías mucho tiempo, o sea, mucho en tu pareja, van a estar ahí en el, perdón, pucha, van a estar ahí en el casi a punto de, y no tienes la facilidad o no tienes la confianza como para decirle, no, flaco, ¿sabes quién? No podemos porque estoy en mi periodo de ovulación, o ahora podemos porque mañana o pasado mañana me llega la regla, o sea, si no tienes ese nivel de confianza, lógicamente hay que quedar embarazada. O lógicamente te haya contraído alguna enfermedad o cualquier cosa. Pero siempre hay que tener confianza con el cercano, con el que en este caso es el familiar, tu mamá o tu papá. O cuando ya tienes alguna relación ya definida, efectivamente contarle a tu novio o a tu novia, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí me pasa esto y esto. Y dejémoslo para otro día. Por último, no sé, weón, lavemos la ropa a mano. O sea, no. Claro, no hay lavadora. Lávate la ropa a mano, ¿cachai? No sé, o pone un poco de imaginación. No había cachado lo que claro, entendí. De hecho, hay una canción de Ricardo Arjona que se llama, a ver, creo, de ese mes creo que se llama. Anda, dice, la cigüeña se suicida y él usa algo de imaginación. ¿A qué se refiere? A que este tipo se masturba. ¿Cachai? Pero ahora tú dices masturbación y la gente queda aterrorizada. Loco, es lo más normal del mundo. Yo he visto, yo conozco casos, o sea, niñas de 24, 25, 30 años, mujeres ya, que aún así se masturban porque igual le tienen miedo al tema de andar de cama en cama. Okay. Entonces es preferible... Perdón, tener voy a contar algo ahí, porque en realidad exactamente igual que tengan 30, 24 años, estén en pareja o no estén en pareja, te pueden masturbar tranquila, da lo mismo. Exacto. Por ejemplo, hay un mito que dice, no, es que si a los hombres, sobre todo, que les encanta hablar sobre su virilidad, y que son machos, son bacanes, hay demasiados mitos sobre ellos, dicen, no, es que si yo estoy en pareja y mi pareja se masturba es porque yo no la hago feliz. O no la tienen mentira. Esa, no existe la satisfacción sexual. Claro, no, mentira, porque está bien, uno puede, por ejemplo, perfectamente tener una buena relación sexual con su pareja, lo que no quita el hecho de que uno de repente se quiere masturbar, o sea, es lo más normal del mundo. Y aparte que el problema está en aquellas personas, por ejemplo, que no se masturban, no se conocen, entonces le dicen, toda la gente, todos los papás de los hombres le dicen, es que tú eres el macho, tienes que satisfacerla. Pero resulta que si la mujer no se conoce, ¿cómo el hombre va a saber qué es lo que le gusta a la niña? Exacto. Entonces es importante que uno se conozca a sí mismo, porque pues, si el niño no sabe, pucha, tú uno dice, mira, a mí me gusta así, me gusta así, y vas a poder disfrutar de la relación. Claro. Porque en realidad la relación son de a dos. No puedes dejarle toda la responsabilidad de tu disfrute, de tu de poder llegar al clímax, a la persona con la que estás. Claro, porque también es responsabilidad claro, tuya. Un momento de intimidad también no implica tener este momento de intimidad con tu pareja. También, la comunicación también en el mismo acto claro, sexual. También hay un tema de intimidad personal. Yo también de repente me toco con mis pies, mis piernas, a ver si acaso siento cosas, ¿cachai? O a lo mejor, no sé, te estás haciendo un masaje y dices, oye, esta hueá es rica, ¿cachai? Pero... porque el cuerpo tiene mucha zona erógena, no solamente los genitales son... Claro, y después uno, no sé, ponte tú... Ahora, por ejemplo, yo estoy diciendo, mira, ¿sabes que a mí me encanta, güey, que me, no sé, que me toque la espalda? ¿Cachai? Y de repente yo me toco la espalda y es rico, porque la verdad yo siempre sufro de dolor de espalda. O un besito en el cuello de repente. Claro, y nos falta el estúpido, el que tiene poco mundo. El arcaico. Claro, y perdón que lo diga así, pero te agarra para el huevo y decir, ah, vos te gusta que te toquen la espalda y que encima la anda diciendo. No, flaco, es algo súper natural. Todo el mundo lo vive. O sea, por favor, podéis tener 60, 70 mil años de vida. Y aún así te va a seguir gustando eso. A todas las personas nos gusta que nos acaricien zonas que nos corresponden a nuestra zona genital. Y obviamente como se está como, ¿cómo se dice? Toda la sexualidad se como que en la sociedad la enfocan siempre en la zona genital y eso no es así. Claro, y aparte son zonas que la gente común y corriente, amigos, en este caso mamá, papá, no son zonas que te tocan, ¿cachai? Anda, mi mamá no va a andar tocando las piernas cada rato. No. Por eso uno tiene a su pareja. Oye, mira, ¿sabes qué? No sé, podéis conversar con ella mil horas, ¿cachai? Pero cuando llega el momento de intimidad, ella es la única persona en la cual te hace sentir eso. Y que es algo súper especial, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí también existe el tema de comunicación sexual y afinidad con tu pareja. Entonces, decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta que me haga eso. Gente que efectivamente se queda callada, donde te toca la oreja y tú te puedes sentir en la gloria, ¿cachai? Claro. Pero no le da vergüenza y no lo dice. No le dice. Y se pierde la pareja. Posibilidad de que lo vuelva a hacer y que lo siga disfrutando. Exacto. Entonces, y ahí como que se pierde y al final te terminás desencantando de tu pareja porque ya no te lo hizo más. Y aparte que hay otro tema en eso, que es el hecho de que las mujeres, no como los hombres, necesitan un poco de preámbulo. A ver, no un poco, a veces mucho, no importa, eso depende de la claro, mujer. Pero entonces hay que sacar el tema de los genitales y tocar el cuerpo completo, porque uno no sabe cuáles son las miles de puntos erógenos que puede tener la mujer. Entonces, obviamente, si existe todo este preámbulo, va a haber una mayor disposición y mayor posibilidades de que en la misma relación sexual se pueda llegar a un orgasmo femenino mucho más potente, de hecho, por todo el tema del preámbulo. Entonces, es súper importante sacar el tema de los genitales y explorar el cuerpo de la pareja con la que uno está. Claro. De todas maneras, a mí se me quedaron un par de cosas en el tintero. Póngale nomás. Por ejemplo, el tema de que estábamos hablando de la educación sexual en la familia y que la recomendación de nosotros en el fondo es que esta debe empezar a muy temprana edad. De, como casi de los 3 años, en el fondo. En el fondo no va a estar ir hablando... De, ir adecuando al vocabulario, claro, con quien estamos hablando. Claro. O sea, un niño de 4 años, decirle, mira, no sé, esto aquí y allá, pero hace una, pero no llegar a los 13 y tiene una polución de una menarquia y hablar ahí. Porque claro, no es demasiado tarde. En el fondo, claro, ir explicando de a poco, el que se vayan conociendo su cuerpo, las partes que son de los niños, las niñas, y ir así en el fondo, como dice Paulina, paulatinamente ir diciéndole que las cosas que le van a ir sucediendo de una forma calmada y obviamente sin ponerle. Claro, pero efectivamente eso a veces en los colegios sucede. Uno les dice a los niños, oye, mira, sabes que tú tienes pene y tu niña tiene vagina. Resulta que los niños llegan a la casa contando que el profesor les dijo eso y los papás se espantan. Se cortan, claro. Entonces, es que ese es el problema, porque en el fondo, ¿cuál es la razón de que los padres no hablen de sexo con sus hijos? Yo me imagino que debe ser porque les da vergüenza, ¿cierto? Por una parte. Y también por pensar que a los niños hablarles del tema es como incentivarlos a, ¿cierto? Claro, o por el tema conservador, también se sienten incómodos ellos mismos. Claro, claro. Pero yo lo que pienso y lo que digo en el fondo es, ¿para qué vamos a estar haciéndonos los ciegos en este mundo como estamos ahora? O sea, los niños están teniendo sexo a los 10 años casi. Sí. ¿Para qué saca la familia con cegar o con negar una situación? Yo creo que es mucho más sano y va a tener mejores consecuencias enfrentar el tema. O sea, que los niños... Yo no voy a evitar como padre que mi hijo tenga relaciones por no hablar del tema. Entonces, yo sé que mi hijo igual va a tener relaciones sexuales, por lo menos me voy a preocupar ojalá que no se embarace muy tempranamente. O que no deje embarazada a la niña. Que se cuide y que tenga en el fondo, de ahí a futuro, que tenga una buena salud sexual en el fondo. Claro, yo creo que eso es una preocupación que les das a los niños o jóvenes que no tienen preocupación y que van al colegio a dar jugo. Que por último, que tengan, aunque sea esa preocupación. Y dar la confianza de que te cuenten, porque uno, por ejemplo, si tú no quieres que tu hijo se embarace, tú puedes decirle, está bien, mira, si tú quieres tomar esa decisión, es tu decisión, yo te apoyo porque es parte natural de la vida y todo. Obviamente, mientras más tarde lo hagas, mejor, todo lo que, dependiendo del punto de vista que uno lo mire como padre, pero darle la confianza, porque, por ejemplo, yo cuando yo tuve relaciones sexuales, le dije, mamá, ¿sabes qué? Acabo de tener relaciones sexuales, quiero que me lleves al ginecólogo porque no me quiero embarazar y empecé a tomar pastillas. Pero si tú no haces eso, no ocupas condón, no le dices a nadie, en realidad vas a terminar con un embarazo no deseado. Entonces, claro, hay que medir todas esas consecuencias. Y el otro tema que quería decir, como estábamos hablando del tema de la masturbación, que también hay que decirle a los niños que no puede ser tampoco en exceso. Claro, porque hay por obviamente hay se han escuchado casos impresionantes, digamos, de algunos niños que en el fondo como que se envician con el tema, ¿cierto? Porque obviamente el producir placer y todo, y no tienen el control y no están desarrollados totalmente su personalidad y todo, pueden caer en exceso. Y hay niños que han tenido problemas graves de salud, incluso niños que se han muerto. ¿Ya? Sí, oye, yo ahora haciendo memoria, una vez un profesor, no voy a decir su nombre tampoco, pero dijo, a mí me dio mucha risa, dijo una vez que era bueno masturbarse. De hecho, mientras más veces te masturbabas, era mucho mejor para la salud. Y yo dije, perdón. Esos mitos de que mientras más te masturbas, más va a durar. Si te masturbas, el pene te va a crecer más. Todos esos mitos que en realidad son mentiras y que llevan a los niños, sí, a querer, por ejemplo, que ven una porno y ven un pene gigante que en realidad, que en Chile el promedio es ¿cuánto? ¿15, 16 centímetros? ¿Más o menos? Creo que el más grande a nivel nacional creo que mide como 20 centímetros, 21 centímetros. Claro, entonces obviamente las películas porno obviamente se eligen a los actores. Exacto. Con características es mucho más exacerbado, claro, de lo normal. Pues, claro, entonces ellos esperan, o sea, uno lee revista y pregunta de los niños de 14 años, oye, es que mi pene es muy chico, en realidad es normal. Pero como ven esas películas y no lo conversan con la gente que debería conversarlo, con sus padres, con la gente que en realidad sabe del tema, te toman todos estos mitos, claro, y terminan haciéndose daño a sí mismos. Claro, eso es un problema que siempre sucede. Siempre la gente, los hombres en este caso, no, es que yo quiero... A ver, hay un dicho que dice, el hombre siempre se va a sentir más cuando lo tenga más grande, cuando gane más o cuando llegue más lejos. Siempre. Si tú tenés más grande el pene, es porque eres más hombre que el otro. Si ganáis más plata que el otro, obviamente eres más, ¿cachai? No sé. Las concepciones de género que nos han llevado a esta cultura machista. ¿Quién llega, y quién llega más lejos con el pipí también, o no? Yo lo he visto varias veces compitiendo. Sí, los niños siempre juegan, no, yo llegué más lejos. Claro. Y el otro es que llegó cerca. No, de hecho eso... Se masturban también porque el chorro salga más lejos también. Sí, también lo he escuchado. Sí, yo también lo he escuchado muchas veces. No, si yo llegué más lejos que tú y la cuestión... Hacen carrera, de hecho, de repente se van a estar de acuerdo los chiquillos. Sí. Para decir, hoy juntémonos en mi casa, veamos algo y ahí vemos quién llega más lejos. No, yo eso lo encuentro bien enfermo. Bueno, pero en el fondo hay muchas cosas con ese tema y yo igual recalcar en el fondo que los niños, nuestros adolescentes, comprendan que sí es algo normal, que no tiene nada de malo, pero siempre dentro de un rango y no excediéndose con el tema. O estar pendiente y pensando en eso todo el día no corresponde, ¿sí? Ahora ya, siguiendo. Ya vamos a continuar con lo que estábamos hablando. La pauta. Claro. Hablando de la autoestima y la personalidad, que era lo que más o menos estábamos hablando, es obviamente estas variables son importantes en el tema de los adolescentes, ya que se ven sometidos a una gran presión social y de grupo. Sí. ¿Cierto? Entonces es difícil para ellos decidir las cosas que quieren hacer por ellos mismos, porque obviamente toda esta presión los lleva a tomar decisiones por la presión que tienen. Entonces, claro, es importante la autoestima que tienen, porque lo que significa la palabra autoestima es la manera en que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Entonces, si yo me valoro, si yo digo yo soy bacán, no me importa lo que diga el resto, entonces obviamente yo voy a poder decidir libremente y tranquilamente lo que quiero hacer. Sí, que en realidad la cultura chilena está es bien... influenciable en ese sentido. Sí, pues. Es súper influenciable. Mm. O sea, no, es que generalmente los niños dicen, no, es que a mí no me importa lo que digan los demás. Pero resulta que desde uno pequeño en el colegio y en todos lados, te dicen, tu imagen se hace a partir de los comentarios de los demás. Claro. Entonces está ahí como, puta, ¿qué creo? O sea, yo me siento súper bien conmigo mismo, sí, pero resulta que si el otro dice que yo soy feo, voy a sentir feo porque después a lo mejor todos los demás van a pensar que soy feo. Sí, y además que la imagen de los niños también se crea, aparte de tus pares, se crea mucho con la televisión. Sí. Claro. Entonces ahí es donde tenemos nosotros en Chile, yo creo que en varias partes del mundo debe ser igual, un problema gravísimo. En el sentido de que las adolescentes, sobre todo las niñas, están mirando modelos en la televisión que son irrisorios, digamos, mujeres... que muy falsa. Yo creo que me imagino qué porcentaje de la población tiene los cuerpos que tienen en la televisión. Yo creo que menos de un 0,5%. Entonces ellas se miran y obviamente no tienen las pechugas de silicona, no tienen silicona en el poto, ¿cierto? Entonces se sienten gordas, que no tienen pechugas, se empiezan a preocupar, claro, a pensar, hoy esto soy fea. Claro, y ahí vienen los casos como, por ejemplo, Cote López, que a los 17 años se habían puesto implantes de las pechugas. No, era antes, a los 15, parece. El papá les regaló para un cumpleaños, una cosa así, las pechugas. Claro, Valentina Roth, o sea... Ayer hablaba con mi cuñado sobre el tema y me decía que había habido un estudio sobre esto, que en donde le mostraban a los niños, le mostraban imágenes sobre el cuerpo, sobre los genitales y los pechos de las niñas. Y decían, entonces les preguntaban cuál era lo que más les gustaba. Entonces, las características de los niños, lo que hicieron fue mostrar lo que estaba más redondito, más parado, todo lo que, entonces, después le dijeron, o sea, ustedes eligieron, todos eligieron el siliconado. Claro. Por el solo tema de lo que se ve en televisión. Claro, en el fondo están relacionando la silicona, ¿cierto?, con mayor disfrute sexual, con mejor imagen. Entonces, nadie tiene esas pechugas, ¿cierto?, a menos que te opere. Entonces ahora todo el mundo se está operando. Y el problema es que las niñas no logran tener una autoestima estable porque están tratando de ser, en la adolescencia, el de partida, es una de las bases de la adolescencia, es como cuando uno construye su imagen. Claro. Entonces están todo el día pendientes de eso. Y el otro día, no sé, por una consulta que me llega una niña hermosa y que se sentía gorda, obesa, se sentía fea, etcétera. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que pase esta situación? Entonces ahí es donde empieza el tema de la anorexia, la bulimia, etcétera, ¿cierto? Entonces, basándose en eso, yo quiero decirle a todas las niñas en Chile que, por favor... Oye, pero si a mí una vez mi novia me dice, oye, ¿sabes que me siento gorda? No. Y yo la quedo mirando y le digo, ya, ¿y qué tengo que ver yo ahí y qué quieres que haga? ¿Que te haga vomitar? Y me dice, no, pero es que me siento gorda. No, weón. Tú eres lo que yo ando buscando, o sea, no entiendo ni por qué. No, pero es que es verdad. O sea, puta, me siento gorda y no, es que. No, flaca, para mí no estáis gorda, para mí estáis re llena. Así me gustas tú, ¿cachai? Y le dije, así me gustas tú. Sí. De hecho, así me enamoré yo de ti. Entonces no tenéis por qué cambiar. Ay, ya me siento gorda, es que es mis que compañeras son lo todas que flacas. Pasa es que... Bueno, me da lo mismo. Bueno, o sea, tenéis. No sé si quizás a lo mejor otro hombre te pueda dar más amor, pero yo entonces te amo. Entonces no tenéis para qué cambiar tu cuerpo para hacer sentir bien a los demás y no hacerte sentir. Claro, bien el problema es que las mujeres tendemos mucho a dar una importancia a la apariencia física más allá de lo normal, incluso a veces medio patológico. Entonces, en ese sentido, decirle a todas nuestras niñas que el sentido del humor y la personalidad hablan mucho de una persona. Entonces, uno tiene que tratar de desarrollar, en la adolescencia sobre todo, otras áreas, ¿cierto? Es leer, estudiar, aprender otras cosas, desarrollarse intelectualmente y emocionalmente, porque en el fondo eso es lo único que va a quedar en el resto de nuestras vidas. La belleza física, nosotros sabemos que va decayendo muy rápidamente. Entonces no sacan nada con perder el tiempo preocupándose de estar súper linda siempre, apretadita, bien bonita y todo, si no desarrollan su intelecto. De hecho, hay una frase que dice que, por ejemplo, el sentido del humor es como la lencería del cerebro, una cosa así. Claro, hoy ya estamos llenos de frases, ¿eh? O sea, qué más agradable tener que tu pareja tenga sentido del humor, que sea simpático y todo. Esas cosas atraen mucho y es mucho más importante. Sí, atraen mucho más. A mí por lo menos esas cosas, ese tipo de cosas, de que sea inteligente, que le sonría la vida, que sea espontánea, ¿cachai? Me enamora mucho más que un cuerpo bonito, sus pechugas paradas, claro, sus fotos paradas. No, a mí el no dicho, me, no. El dicho dice que todo entra por los ojos, pero está bien, tú podrás ver el tremendo cuerpo de esa persona. Exacto. Pero tú conversas 5 minutos y ya te tiene chato. Sí. O sea, porque no tiene tema de conversación contigo. Entonces, lo importante de lo que tú dijiste, que yo quiero recalcar, es a todas las niñas que nos están escuchando y a las mujeres que nos están escuchando que tienen problemas de autoestima, es que en realidad la persona que te quiere te va a querer por como eres. Exacto. No por tu cuerpo y tu físico. Sí, eso realmente es verdad. De hecho, hay un. No sé si una frase, ¿eh? Pero que dice. Generalmente los. No. Generalmente los jóvenes utilizan eso. Dicen. Generalmente las niñas. Entonces dice, ¡oh, el hueón rico! Perdón la expresión. ¡Oh, el hueón rico! Pero abrió la boca y dijo la cagada. Generalmente utilizan esa frase, siempre, y está en todos lados, siempre. Sí. El hombre no es tanto, porque el hombre generalmente no anda buscando tener una sociabilidad o caerle bien a la niña, sino que generalmente anda buscando sexo. Por supuesto. Entonces, y la niña, aunque sea tonta, van a ir igual. Al contrario de lo que piensan los hombres, que los hombres cuando miran a una mujer... La mira al tiro como objeto sexual. Mira su cuerpo, en el fondo. ¿Para qué vamos a estar con cosas, cierto? En cambio, las mujeres no. No. O sea, por lo menos yo creo que un porcentaje importante de mujeres se fijan en otras cosas en los hombres. Se fijan más en la personalidad. Claro, igual entra por cosas. Los ojos, pero... A ver, esta es la cuestión. El hombre, si mira un cuerpo perfecto, va a la batalla, ¿cachai? Pero si la mujer mira un cuerpo perfecto y habla con él... Si esto se complementa, si este cabro es simpático, es inteligente, se va a complementar y va a crear la misma sensación que va a tener el hombre con la mujer, con esta mujer que tiene el cuerpo perfecto. Claro. Pero si el hombre tiene el cuerpo perfecto y es realmente estúpido, la mujer dice, no, chao. Y no se complementa. Entonces queda ahí como, chao. Bueno, vale. No. Es complejo el tema. Bueno, pero entonces en el fondo, resumiendo, nosotras pensamos que el tema de la autoestima en los adolescentes es uno de los factores primordiales para prevenir los embarazos adolescentes y la sexualidad a un inicio muy, muy precoz. Así que insistir en eso, dejarle a las niñas ese pensamiento, que le den una vuelta, que dejen de preocuparse tanto de su cuerpo y su físico y traten de desarrollar otras cosas que necesitamos mujeres fuertes y inteligentes y desarrolladas para poder mejorar nuestra sociedad. Así que chiquillas, por favor, apaguen la tele. Sí, sí, verdad, vamos. Escuchen música, es lo mejor. Escuchen Oye, música. Oye, chiquillos, vámonos con música ahora a la 102.9. Sí, nos vamos con música y esto es Juan Luis Guerra. Solo tengo ojos para ti, para todos los enamorados. Póngale valor. Solo tengo ojos para ti.

estamos de vuelta acá en la 102.9. Estábamos conversando sobre el tema de la sexualidad y todo lo que implica ser conservador, no conservador, cómo cuidarse, cómo no cuidarse, si acaso ir al médico y tener la confianza necesaria como para prevenir estos embarazos juveniles. Evitar el envaso. El envaso. Sí, eso es un término nuevo. Perdón. Es un término nuevo. Sí. Lo vamos a anotar en el diccionario para que... Vamos a mandarlo a la Real Academia Española. Claro. A Wikipedia. A Wikipedia. Verdad. Parece que estoy un poco atrasada. Bien. Wikipedia. ¿En qué íbamos, hablando de la autoestima, señorita? Sí, estábamos hablando de la autoestima. Entonces, vamos a seguir hablando sobre ello y de la importancia que esto tiene, como estábamos conversando, es el tema de que si... ellos se quieren a sí mismos, van a tomar las decisiones que ellos sean correctas, y lo importante de esto es que si piensas que están preparados o no están preparados, tienen derecho a decir que no. Exactamente. Y esto solo te da, cuando uno tiene una personalidad, tiene una autoestima y se quiere, tiene la posibilidad de decirse que no. Para toda la gente, por favor, piénsense a sí mismos, dense cuenta lo que quieren, porque uno no puede estar haciendo las cosas sin tomar las decisiones, sin tomar una, sentirse apto para ello o no sentirse. Entonces hay que pensar bien todas las cosas y quererse suficientemente como para decir, hey, esto me conviene, esto lo quiero o esto no. En el fondo es que darle, que los niños le den la importancia que tiene tener relaciones sexuales, que no es una cosa como, ah, ya tuve sexo, total, da lo mismo. No, no es así, sobre todo para las mujeres, por lo menos según mis pensamientos filosóficos. Una mujer queda marcada para el resto de su vida con la energía del hombre que tiene su primera relación sexual. Imagínate que te pusiste a pololear con un pastelazo y pensás que estás enamorada y todo, y tuviste sexo con él, y después te queda todo el resto de tu vida como su energía ahí negativa afectándote tu sexualidad. Por lo menos eso es lo que yo, claro, pienso. Entonces, tiene que ser una relación gratificante, porque si no esto también va a coartar las próximas relaciones que uno pueda tener. Y puede afectar la sexualidad de esa persona. Y eso también es un llamado de atención para los hombres, que no sean pastelazos. Sí. O sea, no solamente la mujer se tiene que llevar, o sea, tiene más encima. Tiene la preocupación que va a quedar embarazada. Tiene la preocupación de no encontrarse un pastelazo. Tiene la preocupación de estar bien en su casa. ¿Y los hombres qué hacen? Preocuparse de eso mismo, porque tienen que valorar el proyecto de vida de la persona, sea, con la cual están, y el tema de la ITS, porque, o sea, ya está bien, va a dejar embarazada y a la niña quizás no va a tener nada, pero ¿y si después se pega el SIDA? Claro. O sea, también hay una responsabilidad de los hombres de pensar en lo que quieren y lo que les puede pasar si no toman las medidas precautorias. Claro. Está bien que la naturaleza del hombre sea ya procrear, porque... el dicho dice, la mujer cuando quiere, el hombre cuando puede. Uh-huh. Sí. No, al revés, ¿sí? No, está bien. No, está bien. La mujer cuando quiere y el hombre cuando puede. Ya vas a dejar a tu señora embarazada. Ay, entonces que yo necesito, entonces voy a ir a otro lado. No, para eso está tu pareja, para eso está la mujer que tú amas, para eso está la mujer que va a tener a tus hijos. O sea, por último, tenle un poco de respeto a ella y por favor, espérala. No es necesario, a ella voy a ir a un carrete y voy a ir... mi polola está embarazada, pero ya voy a ir con otra niña. No, flaco. Para eso tenía a tu señora, tenía la mujer de tu guía y la mujer que iba a criar a tus hijos. ¿Y que se la entregó? Por favor, claro, por favor, tenle un poco de respeto a ella y espérala. Claro, simple. Igual nosotras igual no estamos... La idea de esto si no, no es... Si no, utilizáis tu imaginación. ¿Cómo? Si no, utilizas tu imaginación. Claro. Hola. Ya, mira, no vamos a entrar en detalle, no se ríe. Bueno, en todo caso, lo que yo quería decir es que igual nosotras, la idea de nosotras es que los adolescentes estén como conscientes de todas estas cosas, pero no estamos diciéndoles que no lo hagan nunca. Claro. En el fondo, existen situaciones en la vida de una persona en que sí están enamorados realmente, que se dieron el tiempo de esperar, un tiempo prudente para darse cuenta que realmente están enamorados, porque me da risa, a mí me dicen, no, estoy pololeando hace 2 meses, y estoy súper enamorada y en realidad como que casi me quiero casar. O sea, nadie logra conocer a una persona en 2 meses, porque obviamente no es un tiempo suficiente. Pero si realmente están enamorados, si se sienten seguros y con confianza con su pareja, y van a tomar la decisión de tener relaciones, bueno, que lo hagan, ¿cierto? Pero por favor que se cuiden en el fondo. Y que lo piensen muchas veces antes de hacerlo. Ese es el llamado de atención, digamos. Ay, en todo caso, hay algo que quiero decir. En realidad, No es que siempre vayamos a tener relaciones con tu pareja y uno esté enamorado y la vida en realidad no es así. O sea, uno igual los hombres, las mujeres, no hay por qué ser sexista en este caso. Uno quiere tener sexo y lo tiene. O sea, no todas las relaciones sexuales que uno va a tener en su vida siempre van a ser por amor. Hay gente que quiere tener sexo y es válido porque es su decisión, mientras la toma responsablemente y se cuide. Exacto. Eso quería decir yo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco como de la pubertad, ¿cierto? Y de definir algunos conceptos para que los niños lo tengan claro. Por ejemplo, yo voy a hablar. El primero queremos hablar sobre lo que es la espermarquia, que es la primera producción de espermatozoides que tiene el hombre, ¿ya? Esto generalmente ocurre un par de meses antes de la primera eyaculación o la polución nocturna que le dicen los niños, yeah. Pero nadie lo nota porque los espermatozoides se van expulsando a través de la orina. Ah, ¿ya? Okay. Entonces esto no es como la mujer cuando sangra es la primera vez, no, los hombres empiezan un poquito antes de la primera polución, que van eliminando los espermatozoides porque van quedando, es tan poca la cantidad que queda en la uretra, entonces se elimina a través de la orina. Okay. ¿Ya? Y este proceso es generalmente, ambos procesos, la primera polución y la espermarquia, se produce entre los 10 y los 14 años. Okay. ¿Ya? Y las poluciones nocturnas, también como se le llama la primera eyaculación, ocurre entre los 12 y los 14. Ese más o menos el periodo, y es cuando ya obviamente ya tenía empezado su desarrollo puberal, el crecimiento de los testículos, del pene, del vello, todas estas cosas. Uh-huh. Posteriormente a ello sucede la espermarquia, ¿ya? Y obviamente el joven ya es capaz de ser fertilizar a una mujer, ya en su periodo fértil, pero se dice que en los primeros meses la cantidad de espermatozoides no es suficiente para fertilizar a un óvulo. Entonces, como hay que unos meses después de esta primera polución, ya es capaz de fertilizar, pero hay que tener cuidado, igual que no me responde. Y pues, en el caso de las niñas, su primera etapa en el fondo es su primer sangrado menstrual, ¿cierto? Que se llama menarquia. Es la primera vez que les llega la regla, y obviamente esto es como la culminación de todo un proceso que vino detrás, ¿cierto? De desarrollo de las mamas, del vello púbico, etcétera. Obviamente el orden, ¿cierto? De este desarrollo de las niñas, por ejemplo, lo primero que aparece es el olor axilar, ¿ya? Empieza un olor axilar importante, después aparece su botón mamario y después empieza a aparecer el vello púbico y el vello axilar, ¿ya? Y después de este proceso, cuando termina más o menos, llega la menarca, que es la primera regla, y ahí comienza ya el cambio psicológico que se produce en las personas. Así que bueno, nosotros vamos ya a ir terminando el programa porque ya estamos muy pasaditos en la hora. Nos quedan muchos temas todavía que tocar, pero los vamos a ver la próxima semana, pues, Bastián, ¿cierto? Sí, me parece muy válido. Sí, porque pues, la gente irá a descansar. Claro, la gente, claro. Interiorizar las cosas, sí, y a todo pesar lo que hemos hablado, que hagan preguntas si se les quedan en tintero, claro, para el próximo programa. Y hacer el llamado a la comunidad, que vuelvan a escuchar y que le dicen a sus hijos, hijas, que vuelvan a escuchar este programa el día martes, porque la verdad es que como ya no reciben educación sexual en el colegio y en la casa, escúchalo en la radio. Exactamente. Y es re fácil, y así los profesores y las mamás se ahorran todo el problema de sentirse incómodos al hablarles de sexualidad a sus hijos. Y pueden aprovechar de ese mismo momento, después de escuchar el programa, de hablar y de responder las dudas que puedan tener sus hijos. Claro, efectivamente, y así poder hacernos llegar las mismas dudas. Si los papás no saben cómo responder eso, hacernos llegar las dudas a nosotros y nosotros respondemos el viernes próximo. Por supuesto, nosotros la próxima semana podemos responder muchas preguntas, así que a todos los invitamos a escribir ahí, a conectarse al Facebook de la radio. Y vamos a hablar sobre todo lo que es las infecciones de transmisión sexual también. Claro, me parece. Enfermedades. Y cómo prevenirlas también. Exacto. Bien, nosotros nos estamos despidiendo. Ya nos quedan súper pocos minutos. Yo, de hecho, nos pasamos. Pero nos quedan súper pocos minutos porque ahora viene la hora del folclore, que es de 1 a 2 de la tarde. Perfecto. Nosotros aprovechamos de despedirnos. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 11 de la mañana en su programa Salud a la Vena. Que estén muy bien. Y yo me despido y ustedes... Cuida el resfriado, Bastián. Y que pasen un hermoso fin de semana y descansen y aprovechen con sus familias ahí a estar... Exacto. Juntitos. Bien. Bueno. Chaito. Vale. Chao.

para pagar.